Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Buenas noches, siendo las 20:16, ya las 8 y cuarto de la noche, tardísimo, arrancamos este Volver Ni a Palos, esta segunda emisión de nuestra tercera temporada. Mi nombre es Flavia Angelo y al lado mío está, como siempre, mi compañero Julián Marcel. Hola, Juli. Olis. Olis, olis, en lenguaje chat. Vamos a hablar hoy todo el día. Insoportable, la gente huye. De hecho, vamos a escribir en el Facebook con K en vez de poner que. Vamos a eludir, vamos pedorro, a poner mucho el boticón, ¿no? Exactamente, sí. Muy pedorro. Ahí aportó la pedorreada, la aporta Juan Sixto y todos los efectos de sonido que ustedes escuchen, que es nuestro operador, nuestro manager. Podría ser nuestro manager también. Podría. ¿Nos querés representar, Juan Sixto? Porfis, ahora que... Porfis. Ahí está. Bueno, tenemos mucha música hoy, invitados, muchas chicas. Uh-huh. Es un día así de minita, porque vamos a escuchar y a hablar con Julieta Lazo, flamante cantora de orquesta típica Fernández Fierro. Flamante, bueno, por lo menos para nosotros que arrancamos un poquito tarde. Esto pasó más o menos por marzo, febrero, uh-huh, que fue el debut de Julieta en la Fierro. Ustedes saben, el histórico cantante de Fernández Fierro, que es el Chino Laborde, a fin de año pasado dijo adiós a la banda. Y bueno, un enorme desafío, porque digamos, era casi parte de la identidad de la orquesta, que tuvo otros recambios importantes en su larga historia. Pero bueno, este es un... Incluso de nombres. De nombres y de personajes también. Así que este es otro importante recambio. En la voz ahora hay una chica. Eso también es histórico, porque creo que nunca hubo chicas en la Fierro hasta ahora con Julieta, en 10 años de orquesta. Así que vamos a hablar con ella, vamos a hablar de la Fierro y también de su carrera solista, que por supuesto la tenía y la sigue teniendo. Uh-huh. También tenemos una chica, María Pien. Así es, con motivo del lanzamiento de su segundo disco, se llama Mali Nali. Ella está ahora realizando una especie de colecta virtual a través del panel de ideas y vamos a entrevistarla justamente por la salida, obviamente, de su segundo disco. Y ella no es, digamos, una mina del tango, pero tiene por ahí un tanguito. Tiene un tanguito, sí, que forma parte de su primer disco, La Vuelta a Manzana, y lo vamos a escuchar más adelante, como también vamos a escuchar la música en la nueva hora, a las 9 de la noche, la señorita Agustina Becares. Ahí está, hoy las pibas al poder, así, de una. Sí, yo me siento relegado ahora. bien, tengo aquí a mis amigos para que no se sientan solas, pero estamos, tenemos chicos, ¡maricas! Muchas chicas. Sí. Sí, maricas. Por todos lados. ¿Sí? Tenemos... No, acá hay de todo. Aguante. De todo. Aguante, viejo. bien, vamos a empezar ya mismo a escuchar un poco de tango bastante rockeado, bastante rapeado. Salimos con Patagonia, Quinteto Negro La Boca. Patagonia.

este viernes y el otro también. Ah, como un ciclo, digamos, ¿no? Exactamente, digamos, son dos shows, por lo menos, de presentación de este sexto disco, así que para el último show vamos a hablar con los muchachos y vamos a tener entradas para nuestros oyentes. Qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno. Así es, y tal vez algún que otro corte de difusión, además del que acabamos de escuchar. Para aquel que quiera escuchar el disco 34 puñaladas, lo puede encontrar en su Bandcamp, 34puñaladas.bandcamp.com. Así es, ahí está ese disco que también fue producido, digamos, grabado gracias al crowdfunding. Sí, financiado a través si no me equivoco, fue de Ideame en su momento y creo que pudieron juntar toda la plata correspondiente para ahora editarlo. Sí, sí, sí. Y además algo muy gracioso, recuerdo, porque lo veía mucho en redes sociales, lo que hacían era, digamos, buscaban aportes indefinidos, ¿no? Digamos, si vos ponías un dinero considerable, te ganabas un asado con los 34 puñaladas. Y bueno, hubo gente que puso un buen dinero y se ganó un asado hecho por ejemplo, Luca Ferrara de guitarra de 34, guitarrón de 34 puñaladas. Qué bien, Había distintos... Mamá, voy a traer una orquesta de tango a tocar, claro, a comer. A comer. Sí, sí, sí. Y había también, por ejemplo, el resto de la discografía completa, etcétera. Uh-huh. Depende del aporte, de la recompensa que uno se llevaba. Seguramente algo de eso hablaremos con la señorita María Pien respecto de lo que está haciendo ahora con su disco Malinali. Muy bien, después de la tanda. Obvio. En La Rocker, volver ni a palos. Oh, shit. En La Rocker nos encanta desordenar, sacudir, mezclar todo y volver a armar. Volver a armar. When I come to the club, step aside. Pop the seats, don't be heavy in the line. VIP, cause you know I gotta shine. I'm Fergie Bird, give me love you long time. All my girls get down on the floor. Back to back. La Rocker, desordenando los factores, alterando el producto. Voodoo Tech, diseño y soluciones para empresas. Creamos tus herramientas. Desarrollo de aplicaciones a medida. E-commerce, sitios web. Damos soporte a tus proyectos. Equipos, redes, servidores, hosting. Voodoo Tech, de corta OODOO-Tech.com. Voodoo Tech. Recuperemos el Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Por la arquitectura, la cultura y nuestra identidad barrial. Firma, apoya, resistí. Búscanos en Facebook Cine Teatro Urquiza. En Twitter Cine Urquiza. Cine Teatro Urquiza. Parque Patricios de pie. Marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana, marihuana. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana en todos los kioscos. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Cerrá los ojos y que el rock te sorprenda. Así volar tu sentido con el rocker. Mezcla tu sangre con el ritmo. La Rocker. Transmisión latina del rock. Oye, ¿cómo va? Me di pero para gozar. La Rocker. Put on your red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. El rock Rocker, vuelve ni a palos. Verde como una manzana, perfumadita con colonia de toilette. Muerta de ganas de que me robes un beso, fui hasta tu casa para verte aquella vez. Y mirando mi reflejo en tu ventana, me di cuenta en ese instante de que no te quiero más. Si siempre fuiste un egocéntrico egoísta, yo estaré verde, pero no me engrupís más. Yo sé que he sido fiel y buena compañera, aunque no niegue que estoy un poco tuyé, pero jamás te pondría palos en la rueda. Y aunque te quise con locura, me cansé. Verde, pero prevenida, para la próxima no me dejo engañar. No necesito más dolores de cabeza. Total, ¿qué importa? Novio menos, novio más. ¿De qué me sirve ser mujer independiente si vivo atada a tu cariño sin pensar? Ahora estoy sola y ya no tengo más problemas. Solo esperemos que no te empiece a extrañar. Volver, volver, volver, volver, volver, ni a palos. En la Rocker, volver, ni a palos. La Rocker, estás escuchando a Flavia Angelo y Julián Marcel en Volver ni a palos. Entrá en la red de La Rocker, participá en Facebook, opiná en Twitter o envíanos un mail a mensajes@larocker.com.ar. La Rocker, la red social del rock. Muy bien, esto sigue siendo Volver ni a palo, son las 9 menos 20 ya de la noche y tenemos en línea a María Pian, la escuchábamos hace un ratito con su tanguito. Hola María. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Escuchábamos recién Verde, un tango de tu primer disco, ¿es así? Uh-huh, exactamente, de La Vuelta Manzana. Así es, ¿y es el único tango que has grabado? Es el único tango que he compuesto, sí. No fue intencional su composición, justo hace unos días hablaba con un amigo al respecto de eso, no me propuse componer un tango, pero pasó. Salió, ahí está. Sí, no compuse otro tampoco, no sé, puede pasar en el futuro. Ahí está, por ahí en futuros discos. Ponele, como puede pasar, puede pasar. Sí, pero siempre también hay una combinación de géneros en tus discos, ¿no? Siempre se pueden combinar otros ritmos musicales aparte del rock o la canción, ¿no? Sí, yo la verdad que no me gusta ponerme a mí misma rótulos, ni enmarcarme demasiado dentro de un género más que el de la canción, y en una de esas, dentro de un disco o dos, me salgo completamente de la canción. O sea, me gusta conservar la posibilidad de experimentar y no proyectarme hacia el futuro de una manera tan rígida, me parece. Y el tango en vos, digamos, ¿de dónde viene? O digamos, surgió, pero digamos, por alguna razón, en algún rincón del inconsciente está. Hagamos análisis, ¿no? Claro. Bueno, hagamos análisis. Soy muy porteña. Tan porteña como todos los porteños, me imagino. Pero en lo personal, me gusta mucho la ciudad. Me gustan las ciudades. Soy una persona que disfruta de todo lo que tienen para ofrecer las ciudades. Incluso hasta de eso, esa cierta mugre y como esa cosa medio turbia que a veces tiene, no sé, la noche de la ciudad o ese tipo de cosas. Uh-huh. La verdad que a mí siempre me genera una atracción / repelencia que me parece interesante y me considero una de esas porteñas que además me crié en el centro, como digamos, en Almagro, que es como, claro, como si te dijera el corazón geográfico más o menos de la ciudad, yendo mucho al centro de chica y durante toda mi adolescencia, y no fue muy bucólica la cosa. La verdad que el paisaje que tenía era el tango. En mi casa se escuchaba música diversa, pero también se escuchaba tango, y me parece que estaba un poco como en el aire. De alguna manera, tengo... ¿Aló? ¿Aló? Oh, se nos fue María. María... Se nos ha ido. Bueno, vamos a comunicarnos nuevamente con ella, pero no sin antes escuchar una cancioncita más, ¿sí? Sale Lunes por la Madrugada en una versión particular de María Pien y ya volvemos con ella. Versión de Lunes por la Madrugada de Los Abuelos de la Nada, hemos recuperado a María. María, ¿estás estoy ahí? Acá. Ahí está. ¿Qué pasó? Me caí de la conexión, sí. Pero acá me levanté y estoy. Ahí está muy bien. Bueno, esto pertenece a tu segundo disco. ¿Sabés que no? Ah, no. Esa versión que ustedes pusieron, sí. O sea, la versión de Lunes por la Madrugada está en Malinalli, uh-huh. Pero esa no está, es otra versión. Este es un inédito. Ese es, o sea, es una la versión como original que yo hice para es el, simple, para el taller de Edgardo Cardoso, uh-huh. Que está subida a mi SoundCloud hace bastante más tiempo que el disco, y está ahí, pero no es la que está en el disco porque después la grabé de nuevo. Ah, muy bien. Bueno, pero esta está muy bonita. O sea, la versión, digamos, a nivel arreglos es casi igual porque yo ya había hecho los arreglos, pero bueno. Uno se pone exquisito con el sonido y la otra está mejor grabada. Que la pueden escuchar en el Bandcamp. Así es, justamente de eso te queremos hablar respecto de Malinalli, tu segundo disco. Si bien está en Bandcamp para poder escucharlo, ahora estás haciendo una campaña, digamos, para financiar físicamente el disco. Sí, totalmente. Estoy haciendo un panel de ideas, uh-huh. Que es una plataforma de financiamiento colectivo, que lo que permite es que la gente, cualquiera que quiera el disco, lo pueda comprar por anticipado, así yo lo fabrico. Y en este caso, específicamente, yo estoy buscando hacer una edición especial, que la verdad, si logro juntar la plata, voy a poner... Ya tiene como un diseño realmente precioso y en un papel muy especial, con las tapas que van a estar impresas en tipográfico, se hace una matriz y después queda, ¿vieron cuando queda como hundida la tinta? Tiene relieve, va a ser, no sé, una cosa como muy preciosista en cada detalle. Además, voy a incluir los acordes de las canciones también, además de las letras, y otros textos, porque hay un montón de paratextos que funcionaron como inspiración. Hay varios libros específicamente de los cuales saqué algunos fragmentos que me impactaron mucho y tienen mucho que ver con la creación de estas canciones en particular. De hecho, el y disco también tiene... la obra de tapa. Que bueno, en realidad hay todo como un mundo de ilustración alrededor de esa obra que hicieron Elda Broglio y Catriel Martínez. De hecho, el disco, aparte de lo que mencionabas recién de otros libros que tienen su influencia en el disco, hay una versión, es una transcripción bastante interesante de la primera sextina del Martín Fierro. Sí, la de los hermanos sean unidos. Esa que nos enseñan, a mí me la enseñaron mis viejos. Y me había quedado marcada a fuego directamente. Por eso, en realidad, esa canción también apareció vía un ejercicio de composición de un taller que da Edgardo Cardoso, que es un compositor al cual admiro muchísimo. Y el ejercicio se trataba también de tomar un fragmento del Martín Fierro, y yo, sin dudarlo, cuando al toque me enteré, empecé a pensar jugando en mi cabeza con las frases de esa sextina, porque la tenía, como te digo, grabada a fuego desde la infancia. Yo tengo 4 hermanos y mi viejo se cansaba de decirnos: sean unidos. Bueno, y son una banda. Bueno, son una banda y son unidos, ahí está. Bueno, o sea que estás planificando, digamos, una edición artesanal. Es un poco también encontrarle una vuelta, ¿no?, en los tiempos de internet. Al editar un disco, para aquellos que todavía tienen ese fetichismo de comprar un disco físico, que sea algo, digamos, distintivo, diferencial, algo, aportar algo para que uno quiera tener ese objeto en su casa, ¿no? Claro, la verdad que el disco a los músicos nos sirve para muchas cosas también, no solamente por la cuestión del fetichismo. Existe la realidad de que en las radios se necesita, bueno, ustedes por ahí lo deben saber, pero en general en el país, en las radios, se necesita un disco físico para hacer la difusión. Recién ahora me parece que está empezando a pasar la cuestión de que se pueden pasar cosas desde internet. Por otro lado, también a mí me parece que es importante, también lo he hablado con un montón de colegas y estas son como algunas de las ideas que me fueron decantando, que la obra se concrete, como que se materialice, claro. Tiene que ver con una concreción. Y a mí, en lo personal, me pasa que yo no entiendo, o sea, como no encuentro una división entre la música y la poesía de las canciones. Siento que es la misma cosa. Entonces, para mí que el disco se pueda experimentar simultáneamente como un libro me parece fundamental. Particularmente en el caso de Malinalli, en el que fue un vínculo muy simbiótico entre la música y la letra, y yo trabajo de esa manera, entonces... La verdad que tengo muchas ganas de poder hacer este libro, que más que artesanal, o sea, va a ser como un objeto de diseño directamente. Claro. Tipo, le estoy pensando como algo realmente precioso, como el libro que a mí me gustaría comprar, y con mucho mucho amor puesto en él. Pero bueno, también obviamente hay un plan B para el caso de que no lleguemos a juntar la plata, que es mucha, pero bueno, estoy ahí difundiéndolo todo lo máximo que puedo. Por supuesto, les agradezco muchísimo por el espacio, la posibilidad de contarlo. Ahí está. También, que es súper importante. Pero bueno, tratando de hacerlo sin atarme al resultado, porque al fin y al cabo lo importante de todo esto es hacer música y crear, y en eso estamos. ¿Y cómo andás con esto de pasear por algunos boliches las canciones que componen este disco? ¿Estás tocando? ¿Tenés pensado, digamos... tocar a partir de que salga o antes? ¿Cómo andas con eso? Sí, bueno, el disco, digamos, en lo que a mí respecta, ya salió porque está audible. La fecha de lanzamiento fue el 15 de abril, que nunca me la voy a olvidar porque además fue el día del eclipse, que yo ya tenía hace varios meses fichado que iba a estar ese eclipse de luna roja. Sí, de las 4 de la mañana. Lo saqué a las 3 de la mañana, lo publiqué y me fui a la terraza a ver la luna. Y muy contenta porque después mucha gente me escribió para decirme que lo escuchó por primera vez viendo el eclipse y fue... Un flash, ahí va. Y después, Sí, estoy tocando, de hecho, en realidad acabo de terminar un ciclo de 5 fechas que hice también un poco como una celebración de la salida del disco y convoqué a compositores a los cuales admiro mucho y que además tengo la suerte de que sean mis amigos y entonces aproveché un poco para juntarme con ellos a tocar y armamos unas fechas que fueron muy especiales. En cada fecha hubo un invitado diferente y me junté a ensayar con cada uno y preparamos un show. Así que fue realmente intenso todo el mes de mayo y muy lindo y también lo hicimos en un espacio que daba para eso, que tiene una sala bastante teatral y muy bonita, La Vieja Guarida, con quien quedé súper contenta y agradecida porque la verdad se recontrabrindaron y me dieron todos los viernes de mayo, así que estuve tocando un montonazo. Y ahora en junio no tengo tantas fechas, pero más que nada porque también, viste, venir de tocar mucho es intenso. Sí. Y está bueno. Igual voy a tocar a fin de mes, creo que el 27, si mal no recuerdo, con una querida amiga también, señorita Carolina, que va a estar haciendo un ciclo también un poco como celebración de su nuevo disco. Y me he invitado a participar, así que ahí voy a estar. Y después la presentación oficial del disco es el 9 de agosto. Ajá. Sí, falta un rato todavía, pero bueno, la idea era también ver si podíamos llegar con el libro impreso. Así que necesitábamos un poco de tiempo, va a ser en el Matienzo eso. Bien. Esperemos en tal caso que si junio no es un mes intenso en tanta fecha, sí lo sea en cuanto a la recaudación del dinero. ¿Hasta qué ojalá. Sí. ¿Hasta qué fecha se puede donar, digamos, dinero para la edición del disco? Hasta el 23, o sea, el 23 de junio, ajá, creo que a las 15 horas, una cosa así, cierra el proyecto y se acabó. ¿Es necesario? La idea es que el dinero no se acredita al toque. Entonces estaría bueno que la gente que quiera colaborar lo vaya haciendo. Ya mismo. Falta bastante, o sea, estoy como llegando al 30% y el 70% es un montón y me quedan 20 días. Así que, y además una cosa que está bueno quizás saber es que a cualquiera que por ahí le guste y le cope el disco, por más que no quiera el objeto, yo ni bien recibo la contribución, que se puede hacer una contribución muy pequeña desde 20 pesos porque hay una opción de la gorra. En la cual puedes poner cualquier cantidad que puedas. O que la gorra quieras. Virtual, digamos. Yo toco mucho a la gorra, entonces la verdad que me pareció lindo poder dar esa opción de que cada uno ponga lo que pueda, pero yo le mando el disco en MP3 a la gente, ni bien recibo la colaboración, como que sin importar si después junte el dinero o no, esa recompensa yo la mando al toque, porque igual yo quiero dentro de un par de meses liberar el disco para descarga gratuita. Entonces me parece lindo que la gente que colabora ahora y me tire una onda y apoye, también es un poco, digo, apoyarme a mí como artista y también es un poco apoyar la cultura emergente y a un artista independiente, porque esto, no lo inventé yo, este sistema, hay muchísima gente que lo está haciendo, hay mucha gente que ya lo hizo muy exitosamente y la verdad es que a todos los artistas independientes nos permite... Justamente no somos independientes, somos interdependientes, tenemos una gran conexión entre todos, entre los que hacemos la cultura, que no solamente somos los artistas que estamos arriba del escenario, sino también los medios, los comunicadores como ustedes y el público, todos cumplimos una función, entonces está bueno que todos pensemos qué onda con esa función y si ejercemos un rol activo. Ahí está. En ese lugar. Vamos a compartir la página web donde se pueden hacer estas colaboraciones. Después la vamos a poner en nuestro Facebook, pero vos nos podés pasar el link ya mismo. Sí, de una. La página es panaldeideas.com.ar y ahí encuentran, digo, no me acuerdo exactamente cómo es el link del proyecto de Malinalli, pero está muy fácil. Y si no, a través de mariapien.com. Ahí va. Ahí como es muy muy directo. En 2 clics están. Muy bien, perfecto. María, te agradecemos muchísimo esta intervención en nuestro programa. Nos encanta tu música y te vamos a despedir con un tango de un ex Abuelos de la Nada a propósito de tu última versión. Ah, mira. Nos vamos con Daniel Melingo y Tango del Vampiro. Muchas gracias, María. Buenísimo, gracias. Buenas noches. Chau. Que me asegura que ya es de noche y es noche oscura, hoy su rezongo suena sirena, que está anunciando que hay luna llena. Este es el tango que con voz ronca le canto a Lucy al salir del jonca. Lucy.

descoseré el bolsillo de tu pantalón. Compraré caramelos de cualquier color, los pondré sin que notes que tuyos no son. Cuando empieces a caminar, caerán, caerán y podré seguir tus pasos. Cada nueva hora aquí en La Rocker, una nueva artista se presenta aquí. En este caso estamos escuchando a la señorita Agustina Bécares, cantante mendocina. Y este tema que acabamos de escuchar se llama Brújula y forma parte de su primer y único disco hasta ahora llamado Lupa. Agustina Bécares es una artista musical mendocina que parece caer de lleno en el concepto que radia la nueva camada de músicos emergentes. Adicta a las melodías armoniosas y pulcras, sigilosamente emocionales, su hábitat natural musical es el de la canción, con propensión a leer la olvidada escuela de baladas de principios y mediados de los 90. Y así el disco comprime, este disco que estamos escuchando, Lupa, comprime esos tiempos y le da una energía y calidad musical contemporánea a partir de la capacidad para condensar emoción, tacto, buen gusto y tranquila energía, como si tratara de una regla o matemática musical a mitad de camino entre cierto Cerati, digamos de los 90, y Adrián Paoletti. Este disco llamado Lupa fue editado a principios del año pasado y se puede descargar directamente desde su Bandcamp, que es agustinabecares.bandcamp.com. Les recomiendo que lo escuchen porque es un disco que tiene unos climas bastante interesantes, es un folk bastante interesante, a pesar de que tiene sus instrumentos electrónicos metidos ahí en el medio, como escuchamos, y su poesía es bastante personal. Ya vamos a escuchar en alguna canción más adelante, como No Despiertes o Consecuencia, como la poesía también se adapta a la misma música que estamos escuchando. Vamos a pasar ya a un segundo tema de Agustina Bécares. Este tema se llamó Brújula. El que le sigue es el tema que vamos a escuchar justamente, que se llama Consecuencia. Thank you. A Agustina siempre le gustó la música. De chica esperaba que todos se fueran a su casa para ponerse a cantar a los gritos agazapada entre los discos, muda entre los demás. Un día agarró el bajo, cosa que la fue llevando de a poco al circuito de las bandas, a las amistades rockeras y al paseo por el cover. Dice, empecé a tener la necesidad de hacer algo propio, hasta diría que se convirtió en una especie de malestar, confiesa. Abrió el tímido cajón de las canciones personales cuando descubrió la guitarra. Y en 2006 comenzó a tomar clases con Andrés Ceccarelli, a quien un día se atrevió a cantarle. Y desde entonces no paró de sorprenderse a sí misma. Esto es lo que encontramos en Indie Hearts, un sitio donde se ocupa de las bandas independientes o de los solistas independientes. Y en este caso hablaba de la señorita Agustina Bécares, quien en el año 2011 se puso a grabar este disco Lupa, pero que lo editó recién en febrero del 2013. Vamos a decir quiénes fueron los músicos que la acompañaron. Obviamente ella está en las voces. Andrés Ceccarelli en la guitarra, los pianos y coros. Daniel Martín en los pianos y programaciones, como escuchamos en este tema, que se llamó Consecuencia. Gerardo Lucero en los bajos y Pablo Conalvi en la batería. Lupa fue editado bajo un sello independiente, bajo una alianza creativa justamente con el que es el pianista Ceccarelli, que se convirtió también naturalmente en el productor artístico del disco. Ella dice, me gustan los discos que llevan una sola palabra por título, que con pocas sílabas te tiran un concepto, pero hay una razón extra porque el disco se llama así, Lupa. Y fue la primera canción que grabó y que subió a internet. Veamos que los títulos de las canciones son bastante interesantes. Siempre, casi todos llevan una sola palabra. Ocurrente, brújula, como escuchamos antes. Consecuencia, la de recién. Difuso, par, lupa, gesto, nudo. Esos son los títulos generalmente de las canciones que componen este disco titulado Lupa, de la señorita Agustina Bécares. Que como otros tantos músicos, Flavia, que hemos pasado aquí la nueva hora en la rocker y en la historia de Volver a Palos, es de Mendoza. Así es, tenemos varios tangueros mendocinos y ahora también gente que se dedica a la canción. Solo por citar algunos nombres, Leandro La Serna, Juan Farré, Figuración, bueno, ahora mente... Futre. Alter Tango. El año pasado hemos pasado, bueno, un par más. Mariana Paraguay también era otra música que pasamos, que también es de Mendoza. Así que se ve que desde el oeste de la Argentina hay una gran movida. Por cierto que se está dando. Como antes era La Plata, bueno, ahora podría ser el rock federal, digamos. Vamos a despedirnos de la señorita Agustina Bécares escuchando el único tema que no tiene una palabra en el título. Es una canción dedicada a aquella persona cuando uno está acostado y mira a dormir a la otra persona y piensa que está lindo ver ese momento en el cual se queda al lado contemplando a la otra persona durmiendo y íntimamente esa persona dice que por favor no despiertes. Siento tus latidos. la Rock. El día que me quiera, Rock cantando. La rosa sembrada. Inerroquer. Se me tira de pieza. Volver. Con su mejor color. Y a palos. De los diablos, Gallito tuvo lo mejor. Demonios juran que fue entonces, mientras gateaba el zigzag, el paraíso incendió. Ser rey ardiente de un tío que no dice ser y nunca es. Fue un querubín de espada en llamas que hundió el destino atrapó. Y aún así la sombra de sus alas cubre su cuerpo viejo. Los huesos ya sin carne y sus botas de piel de bicho queda mucho de su orgullo, porque esperaban de a poco vencer. Los mandingas muy pacientes, que ahora lo llaman campeón. Y aún así siempre es gallo de pelea, que atrasa su agonía. Con chistes sin remate y es el gallito en la feria. Esa es la verdad. La Roca. Hacemos lo que queremos. La canción que vamos a tocar a continuación, una canción que nosotros ya pensábamos tocar antes de pedirle a Emilio si quería cantar con nosotros, porque nos parecía que nos quedaba bien. Así que vamos a cantar Canto del disco de Aquelarre. Y mil gracias al maestro acá por compartirlo. Yeah. Tercio, señoras y señores. Chupate esa mandarina. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada, que nadie le va a impedir viajar y trabajar de pronto en Miami, que hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento. Siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, que está, de tus espectáculos, que haces siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. La Rocker. Seguimos pensando lo mismo que vos. Una mujer. Muy de izquierda, demasiado, demasiado. Ahí va, muy bien. Y después de este power bloque con Ciudad Baigón, Orquesta Típica Ciudad Baigón, haciendo un tema llamado Una manera difícil de imitar a un gallo. Se trata de una letra cedida por el Indio Solari a la orquesta y con música de su director Hernán Cabrera. Luego escuchábamos Canto a pez con Emilio del Guercio. Así es, un tema de Aquelarre, un disco que forma parte del primer disco de Aquelarre del año 72. Y esta versión vendría a ser, creo que si no me equivoco, es del año 2007, cuando justamente Emilio del Guercio. Estamos en ese debate. Opine usted en Facebook si se dice del Guercio o del Guercio. Sí, estas son las cosas que le importan a la persona, sí, a la gente. Y este tema forma parte, también decimos, del primer disco de Aquelarre, y lo invitaron en su momento la gente, la banda de Ariel Minimal, para hacer esta interesantísima versión de Canto desde el fondo de las ruinas. ¿Y lo que está esto qué es? Quedémonos y verás, queremos verla bailar, queremos suerte esta noche, queremos suerte. Bueno, esto es indicio de que tenemos la agenda y la tenemos que sacar ya, señores, para la que cumbia. Ahí está, para que salgan un poquito a divertirse este fin de semana que empieza mañana, miércoles 4 de junio, con Orquesta Color Tango Milonga Mirando al Sur en Universidad Nacional de Avellaneda. Esto es España 350, a las 21 horas musicaliza el DJ Gabriel Gaglovsky, clases de Mónica Linares y Benjamín Grison, y para la gente del sur ahí en Avellaneda, Orquesta Color Tango. Atento a esto porque después vamos a hablar. Así es. Orquesta Típica Fernández Fierro en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764. 21 horas, la entrada sale 100 pesos, pero yo me quedaría escuchando un poquito más el programa. Así es, porque puede no salirte nada si pones en nuestro muro, yo quiero entradas para la Fierro. Uh-huh. Así de simple, yo quiero entradas para la Fierro, anotate en nuestro muro y te vas a llevar dos entradas para el día de mañana a las 21 horas, escuchar a la orquesta en su casa, donde suenan de puta madre, como todos los miércoles, allí en el CAF. El jueves 5 de junio toca Rascacielos en Soho Tango, en Salón Canning, Scalabrini Ortiz 1331 a las 22:30 horas. Musicaliza DJ Toro a partir de la cero y sigue la milonga. Hay una, digamos, un ciclo que hace la gente de Arbolito, justamente en el CAF, uh-huh, otra vez Sánchez, justamente 764 a partir de las 9 de la noche. La entrada sale 100 pesos. Van a estar presentándose todos los jueves en un ciclo acústico, bastante interesante. El viernes 6 de junio, 34 puñaladas. Los decíamos hace un rato, también en el CAF Sánchez de Bustamante 764, a partir de las 21 horas, están presentando su sexto disco, se llama Astilla, el martes próximo. Vamos a hablar con la gente de 34 puñaladas y vamos a regalar entradas para que veas la segunda de sus presentaciones de este disco, que más el viernes 6 de junio, Juli. En San Miguel, el partido de San Miguel, el señor Palo Pandolfo se estará presentando en XLR, en Tribulato 449, a las 21 horas. La entrada sale 70 pesos. Aprovechen para que es un muy lindo lugar ese sitio XLR. Ahí está, el sábado 7 de junio, Orquesta Típica Cambio de Frente se presenta en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536, desde las 22 horas. Hay algo de rock el sábado 7 también por ahí. Así es, en Niceto Club va a estar presentándose Fútbol, Poseidótica y Las Diferencias. Una fechaza sin duda, a partir de las 21 horas. La entrada sale 60 pesos, es bastante interesante. Y aprovechen porque van a estar haciendo temas nuevos la gente del fútbol. Y además, no sé, espero, creo que se pueden conseguir copias de su DVD que acaba de salir hace poquitito. Bien, el CAF está que no da más, está prendido fuego, sigue todo lleno todas las noches. El día sábado está Amores Tangos, así, uno atrás del otro. Amores Tangos, con músicos invitados, Negro Falótico, Limón García, Osvaldo Peredo, desde las 21 horas del día sábado, Bustamante 764, a esta altura ya te lo aprendiste. ¿Qué tenemos el sábado, el domingo 8, Juli? Ya directamente un clásico de los domingos, la milonga Placita del Pañuelo Blanco en Plaza Dorrego, Humberto Prima y Defensa, al aire libre, a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, sin duda. También Orquesta Típica de la Fronte, otro clásico dominguero ahí en Buenos Aires Club, pero Perú 571, llevan años haciendo este ciclo con muchísimo éxito desde las 22:30 horas. La maldita milonga, si no me equivoco, así se llama. Por último, la Domilonga, en Avenida Independencia 572, entrada 25 pesos. La Dormilonga, me parece. Sí, una orquesta que te hace dormir. Un domingo para... La orquesta somnífera se la llama. Entrada sale 25 pesos y es a las 10:30 de la noche en Avenida Independencia 572. Muy bien, gente. Esto ha sido todo de agenda por el día de hoy. Vamos a ir a una pausa. Después viene Julieta Lazo. Los dejamos con la gente de Gira, Sucio Amor. Sufren engaños, la virgen, el niño y el macho, la gente que espera milagros escasos, el grito de los inocentes, silencio de los criminales, de los que se cortan las alas por tipos que erraron penales. Nos estamos por ahogar, que me lleve la corriente. Más que pagar, soy un hombre inconsciente. Una noche fui mujer y tu cama estaba ardiente. Son las reglas de este sucio amor. La sangre caliente y secretos, los perros, las ratas, los gatos, cementerio de elefantes, mujeres incomprendidas, madres incomparables, pendejas insoportables, que maman histeria y locura, bocado de los inmorales, el vino que queda en los vasos y nadie que guíe los pasos. Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Roca.

Muy bien, escuchábamos Apología Tanguera de Enrique Cadícamo, una milonga del año 1933, pero grabada ahora, recientemente, en la voz de Julieta Lazo, cantante, solista y ahora también cantante de Orquesta Típica Fernández Fierro. La tenemos en línea. Hola, Julieta. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos terminando recién un ensayo y prueba de sonido, pero sí, mañana ya estamos listos. Es el día martes el ensayo de la Fierro, digamos, siempre. Sí, martes y viernes. Martes y viernes, claro, justo antes de los shows, que están casi siempre miércoles estamos y sábado. Todos los miércoles a las 10 y son dos sábados por mes. Ahí está. Bien. Los miércoles todos. Bien, muy bien. Bueno, escuchábamos esta canción grabada para Tangorrante. ¿Este es el disco solista? ¿Tenés algún otro disco? Sí. No, es el primero y por ahora es el único. Ahí está. Que lo grabamos hace como ya 4 o 5 años. De 2010 y... más o menos, ¿no? ¿Cómo, perdón? De 2010. Sí, ahí. Ahí está. Y esa es una milonga hermosa, Apología. Ahí está, bien. Estábamos viendo aquí tu Bandcamp, donde pueden escuchar todo, Tangorrante, julietalazo.bandcamp.com. Allí dice que sos una jovencísima cantante, nacida en el 82, saquen ustedes sus cuentas, y que además sos actriz y tenés un poco de, digamos, influencia de las cancionistas y actrices de aquellos años de oro del tango, como puede ser la Tita Merelo, alguna que otra por allí. Y ajá, bueno, ahora la novedad es que, no tanto ya porque es de principio de año, pero que estás en Orquesta Típica Fernández Fierro, que bueno, todo una cosa, ¿no? Porque se fue su histórico cantante, ingresa una chica por primera vez a la Fierro y todo un desafío para todos, ¿o no? Sí, sí, justamente. La verdad que fue una parada difícil y un desafío grande y también una alegría es para mí estar con la orquesta. Estoy muy contenta. Ahí pero está. Sí, fue un trabajo así arduo, pero nada. Claro. Estrenamos directamente ya en Australia. Uh-huh. Y después viajamos y después estrenamos un mes después, que eso estuvo bueno. Sí. En Buenos Aires. Claro. Hubo como un ensayo vivo allá afuera. Claro, sí. Y salieron acá con todo. Con esta formación nueva, ¿no? Que ya yo decía hace un rato que la orquesta tiene una larga historia y ya ha tenido recambios importantes por ahí allá por 2006, cuando salió Julián Peralta y Tripa Bonfiglio y demás, y este fue como otro recambio fuerte y bueno, de aquí en más otra larga historia, ¿será? Sí, sí, bueno, es un proyecto que se sostiene de muchos años. Supongo que no es fácil, ese, y bueno, y está bueno cuando algo se sostiene en el tiempo, siempre sufre transformaciones, supongo, ¿no? Ahí está. Pero estoy muy contenta, la verdad. Está sonando muy bueno, grabamos disco en vivo ya, y ahora ya se está por hacer la mezcla, y uh-huh, supongo que para agosto estaremos presentándolo. Bien, sí, grabaron el disco en ocasión del cumpleaños del CAF, ¿sí? Sí, este año. 10 años de El Club solamente, la orquesta tiene ya más de 10 años, calculo 13, 15 años. Sí, la orquesta tiene 13, 14 años. Ahí está, entre tres. La verdad, sí, sí, la jugan muy bien. Mucha organización, mucho trabajo en cooperativa, ¿no? Eso cuando está uno, cuando funciona, no hay con qué darle. Ahí está. Y cuentan por ahí, cuenta cierta leyenda que leí en algunas notas que te han hecho, que puede ser que Yuri Venturín te escuchó como cantabas en la ducha de casualidad y así... No, digamos que sí, es verdad, pero después él me corrigió que no, él me había escuchado, me escuchó acá en el caso una vez que yo canté con el cuarteto y ahí me escuchó más, pero además estaba el dato de que su novia vivía al lado y me escuchaba así cuando yo cantaba en el baño, porque claro, escucha todo, son esos PH, así, claro, patio. O sea que sos de cantar mucho en la ducha y fuerte. Sí, no, en la casa, todo el tiempo, sí, insoportable. Ahora tengo otra vecina que siempre me escucha, a veces me grita, ¡qué hermoso! Así que ya, por suerte, tuve suerte con los vecinos. Bueno, es importante la aprobación del público más directo, digamos, más inmediato, ¿no? Sí, claro, sí. Ahí está. Bueno, tenés igualmente ya una carrera en marcha y cómo hacemos ahora, cómo combinamos, ¿no? Estas dos facetas. ¿Qué otros músicos te acompañan? ¿Qué pasó con Tango Rante? ¿Quedó suspendido allí? ¿Te gusta todavía cantarlo, sacarlo a pasear? Ahora estoy abocada a la Fierro, pensando si mi próximo disco venía trabajando, pero todavía eso está ahí macerándose, lindo. Pero tranquilo, por ahora son hace 5 meses que estoy, entonces hay mucho para ir al chino y para seguir trabajando. Claro, ahí está, muy bien. Más adelante me voy a preocupar, pero el año que viene seguramente. Muy bien. El disco. Ahí está, bueno, Julieta. Pero ahí está, eso está ahí, macerándose. Perfecto, queda ahí en suspenso y volverá en algún momento. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Queremos decir que tenemos entradas para que vayan a ver a Orquesta Típica Fernández Fierro mañana en el CAF, ahí en Sánchez de Bustamante 764. Simplemente tienen que anotarse en el muro de Volvernia Palos aquellos que quieran obtenerlas para escuchar a esta nueva formación de la Fierro con una mina en las adelante, ahí de frontman. Ahí nomás. Sí, de frontman. Front woman sería en este caso, claro. Sí, bueno, muy sí, bien. Sí, cuando quieran vengan, mañana vamos a estar a las 10 de la noche. Dale, nos sentimos totalmente invitados, te vamos a despedir escuchando una de Tix del último disco hasta el momento de Orquesta Típica Fernández Fierro, es Marejada, gracias Julieta, hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo enorme. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Como un ave de paso, un barco cruzando hacia el mar de carbón. Pero el magma es así, calienta la tierra, brilla sin brillar y derrite las piedras. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. Palabras sordas, lenguas filosas, caras conchetas, miradas berretas. Sonido, sonido, sonido. Rock. La Rocker. La Rocker. La red social del rock. Sos tan cruel como ninguna y el beso bajo la luna Naides le vas a dar. Lengüita. Una mina electrizante tiene el brillo de un diamante al que acaban de pulir. Parece un espectro fluorescente y en el medio de la gente se genera excitación en cuerpo y alma, de los pies a la cabeza. Yo me entrego a sus caprichos y a su encanto singular. Y no me digan que soy medio pollerudo, yo he salido del suburbio, nada tengo que explicar. Explicar yo a vos. Colo, colo. Lengüita. Sos como esos bomboncitos chiquititos rellenitos de pasión y de maldad. Me gusta caminar juntos de noche entre mimos y reproches, una copa en algún bar. Helado. Soy un buen balsamado, quien me quita lo bailado. Si le extraño es sin querer, en cuerpo y alma, de los pies a la cabeza. Yo me entrego a sus caprichos y a su encanto singular. Y no me digan que soy medio pollerudo, yo he salido del suburbio, nada tengo que explicar. Lengüita. Como encendida de halle de viento, linda y fatal. Bebí y en el fragor del champán

más adelante. Y después escuchamos a la gente de Quantum haciendo una versión interesantísima de Los Mareados con el señor Omar Moyo de invitado. Así es. Bien, ya nos queda nada, pero no queríamos irnos sin recordar que hoy habría cumplido 27 años nada más Mariano Ferreira, y hay un disco hermoso realizado por muchos músicos, digamos, para recordarlo. Y el tema que a mí más me gusta es el de Nico Rallis y Rally Barrio Nuevo. Se llama Como Vos, y con eso nos vamos despidiendo de a poquito. Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía veintitantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tanta melodía es que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tanta melodía es que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tanta melodía que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ahora, Volver Ni a Palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, esto ha sido todo. 22 horas puntualmente está llegando ya la gente de Sola en la Cancha, Jorgelina Roca y amigos. Así que los dejamos con ellos para escuchar y hablar un poco de fútbol. Así es. Deportes ahora, varios. Que empieza el mundial, no doy más. Claro. Que empiece ya. Y por eso fútbol, porque que empiece ya. Empieza el mundial. Empiece ya, carajo. Empiece ya. Basta, basta. No te pongas así, Julián. Ya nos vamos, tranquilo. Bueno, lo vamos a ceder a Juli y nos vemos el martes próximo. Adiós. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la luz. Hasta la próxima semana.